mi copa de vino. Yo me embriago por ella esta noche, porque su traición me hizo daño. No la puedo olvidar, no la sé perdonar. Arrugo su foto en mi mano y en las noches se la pienso y la extraño. Ella es como un fantasma en mi mente y siento impregnado su perfume en mi cama. Yo sé que ella lo hizo por orgullo y que no siente amor por ese hombre, que solo me engañó para vengarse por tantas veces que la hice sufrir. Y si ella está dispuesta ya no herirme y a dejar los orgullos muy de lado, que yo sí estoy dispuesto a perdonarla si ella me jura que todo olvidado. Júrame, mi amor, que todo has echado al olvido. Arrugo su foto en mi mano y en las noches la pienso y la extraño. Ella es como un fantasma en mi mente y siento impregnado su perfume en mi cama. Yo sé que ella lo hizo por orgullo y que no siente amor por ese hombre, que solo me engañó para vengarse por tantas veces que la hice sufrir. Y si ella está dispuesta ya no herirme y a dejar los orgullos muy de lado, que yo sí estoy dispuesto a perdonarla si ella me jura que todo olvidado.